canción, nomás para darle el gusto a las mujeres. Mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo, compa. ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando. Maldito sea tu amor. Cómo te estoy adorando. Qué suerte me cargo yo. Quisiera no haber nacido. A conocer, si eres un caso perdido, si un día te fuiste de mí y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Perdono, ¿pa' qué? Si te maldigo, ¿qué gano? Mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo. Por tu culpa, cuando cantinas, muchas cantinas, recorro de arriba abajo. Voy hasta el mero fondo. No puedo caer más bajo. Si un día te fuiste de mí y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Te perdono, ¿pa' qué? Si te maldigo, ¿qué gano? Mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo.